Dame cinco. Yeah, yeah, yeah. En el momento me dejé llevar. Algo de ti había que me llamaba. Tus ojos caramelo, tu boca, tu pelo, tu manera de bailar. Empezamos a sudar, no pudimos ni hablar. Me enamoré de nuevo, me sorprende cero. Que aclaré que esto no va a durar. Relájate, un beso y fue. No te asustes luego de esta fiesta. No te pa' que nada no comprometa. Y sé que lo sabes. Amar pa' qué. Es mejor quedarnos con la idea. Dejemos que la mente se nos vuela. Que la mente se nos vela.